y 3 días después de muerto, resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos llama siempre a la confianza, camino de la vida y la felicidad. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, recordándoles que la palabra, cuando la escuchamos, no es el encuentro con una idea, con un mensaje, sino con una persona viva. Ahora mismo que hemos escuchado las lecturas y vamos a reflexionar sobre ellas, pues tenemos, hermanos, este encuentro vivo con Jesucristo. Él está presente en la palabra y naturalmente nos remite a que lo busquemos en la Eucaristía. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Confianza en Dios. Buscar siempre el servicio y confiar en el Señor de que Él tiene para nosotros un destino bueno. Esto es lo que se nos enseña hoy. Hablando de confianza, me recuerdo que conversaba con un joven que estaba por entrar a la universidad y decía, bueno, yo quisiera progresar, yo quisiera pues salir adelante, triunfar. La palabra triunfo es importante hoy día para muchos, sobre todo el triunfo económico. Una vida perfecta, sin que le falte nada, con buena salud, cuando la vida realmente no es que tenga siempre triunfos. Entonces, poco basta para que nosotros caigamos en depresión, desconfiemos de Dios. Hoy dice el libro del Eclesiástico, hijo mío, si te propones servir al Señor, prepárate para la prueba. Es decir, seguir una vida buena, buena según Dios, no según el mundo, pues también tiene pruebas. Pero dice, confía en el Señor y Él cuidará de ti. Espera en Él y te allanará el camino. Allanar el camino es poner un camino que se pueda transitar. Hermanos, esto requiere realmente un acto de fe, de entrega diario. Decir al principio del día, Señor, que tú guíes mis pasos y no sean malos consejos, tentaciones, en fin, que sea mi camino bueno. Por eso Jesús hoy es abordado por, está hablando él de su pasión, de su sufrimiento, pero hay unos que están pensando en otra cosa. Venían pensando quién va a ser el más grande en el reino. De donde nos damos cuenta que no siempre estar con Jesús es estar entendiendo a Jesús. Muchas veces decimos que tenemos fe, que tenemos una religión, pero en adentro está como aquel joven que me decía, yo solo quiero triunfar pasando sobre los demás, o más bien dicho, superar a los demás. No era un joven malo, y salir adelante no es malo, claro que no. Pero si para eso dejamos de un lado a Dios, y para eso pasamos sobre los otros, entonces no, venían discutiendo quién era el más grande. Y Jesús les dice, miren, ciertamente puso un niño. Y el niño dice, el que recibe un niño como este a mí me recibe. Es decir, el niño en la Biblia, sobre todo en los evangelios, es la figura de la confianza. El niño confía en Dios, confía en sus padres, en su madre. Es el niño el que no tiene grandes aspiraciones, tal vez quiera ser un gran jugador de fútbol, pero bueno, al final son sueños, pero no es que ya esté planeando hacer algo, sea como sea. Confiar en Dios, hacerse pequeño en su presencia, bueno, y luchar por la vida, claro que sí, con todo lo que podemos, pero sin olvidar a Dios y mucho menos lastimar a los demás. Preparémonos a la meditación. Tiempo de meditación. Descubramos qué nos dicen las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿nosotros servimos a Dios y confiamos en Él? Servir al Señor es hacer lo que dice el Señor. No robar, no matar, no pecar de una forma, no hacerle daño al otro, hacer el bien. Dios no manda solo no hacer, sino hacer lo bueno. ¿Servimos al Señor en esto con confianza? Y en segundo lugar, ¿no será que nuestra vida es una competencia? En el fondo, buscamos los primeros puestos, como dice que pasaba con los discípulos, y eso que iban con Jesús, hablando él de su pasión. ¿No será que estamos envueltos en esta mentalidad de rivalidades del mundo y desconfiamos de Dios? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que tomando un niño lo pone y lo abraza y le dice, el que recibe a un niño, de estos a mí me recibe. Cristo está presente en lo pequeño, en lo humilde, no quiere decir lo tonto, lo despreciable espiritualmente hablando, no. Es en lo pequeño, es en lo sencillo. Entonces tenemos realmente a este Señor y le decimos, Señor, que yo sea realmente como tú quieres, humilde de corazón. Preparémonos a la oración. Es momento de unirnos en oración para que el Señor nos ayude a comprender lo que trata de decirnos con las lecturas bíblicas de hoy. Aquel que está delante de nosotros como el más humilde y que se dirige a la cruz, que será su humillación, según el mundo le decimos, oh Cristo, transforma nuestro corazón. De manera que no dejemos de confiar siempre que el Señor llevará nuestra vida a buen término, que no nos angustiemos, sino que poniendo nuestra vida diariamente en la mano de Dios y trabajando para lograr lo bueno, tengamos una vida tranquila, confiada en el amor del Padre, como un niño confía en su Padre. Amén. Ahora, coloquémonos ante la presencia santa del Señor y contemplemos su maravilloso amor. Hoy en la contemplación, el Salmo 36 dice, pon tu vida en la mano del Señor. Pon tu vida en la mano del Señor. Los discípulos iban con Jesús, pero no es que ponían mucho su vida en la mano del Señor. Querían hacer el primero, el más importante. No, Dios te tiene destinado lo que te tiene destinado. Y puedes hacer mucho bien precisamente allí donde estás. Los discípulos no entienden lo que es un niño. Y él pone este niño como quien dice, el que me recibe, como se recibe a un niño confiado, ese será grande. Imaginemos este Jesús que tiene a este niño y lo abraza y dice que ahí está el ideal. Hacerse pequeño y confiado. Y decimos una vez más, pon tu vida en las manos del Señor. Con lo que hemos escuchado, reaccionemos y descubramos lo que los textos bíblicos nos invitan a vivir hoy. Finalmente en la acción, hoy queremos pedir al Señor el don de la confianza. El mundo de hoy es un mundo desconfiado, en todos lados hay corrupción, hay inseguridad, el otro me está engañando, en el matrimonio hay desconfianza, en los novios hay desconfianza. Total, es un mundo desilusionado, incapaz de confiar, pero Dios no falla. Pedir el don de la confianza. Señor, aumenta mi fe y aumenta mi confianza en ti. En segundo lugar, hermanos, pues recordar lo que dice el Señor. La grandeza es el servicio. prepárate a servir al Señor, dice el libro del Eclesiástico, y no es tan fácil. Y Jesús dice, el que quiera ser el mayor, sea el servidor. Sirvamos sin andar buscando alabanza, recompensa, y el Señor nos dará la felicidad y la paz que nos encuentran más allá de su voluntad. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.